Para su quinto largometraje, Alejandro Amenábar se ha ido a Alejandría en el siglo IV de nuestra era y ha elegido a Hipatia, una mujer astrónoma, un personaje histórico que inquietaba a sus contemporáneos con sus dudas y experimentos. ¡Sí! ¡Pero sí has errado! ¡Sí! ¡Pero esta es la prueba definitiva! ¡Definitiva, el saco! Se ha comportado como si el barco estuviera quieto. La actriz inglesa Rachel Weisz, a quien vimos en La momia y El jardinero fiel, interpreta a esta mujer que fue perseguida por el fanatismo cristiano, por las hordas de fieles que la veían como una bruja pagana. Su figura ha sido referente en los primeros años del feminismo occidental, algo que Rachel Weisz no tuvo en cuenta para la preparación del personaje. Para mí, para Alejandro, Hipatia era de carne y hueso, era una persona real. La película está planteada con un gran naturalismo. Great naturalism. Ese naturalismo fue la gran obsesión de Amenábar cuando rodó en Malta, en los escenarios de Gladiador y Troya, y reconstruyó piedra por piedra la biblioteca de Alejandría para luego tener que filmar su destrucción en una secuencia impresionante. ¡El Señor está con nosotros! El presupuesto fue de 50 millones de euros y la mayor parte de ellos se los gastó en decorados clásicos, apartándose de un exceso de tecnología. Alejandro Amenábar. Y para mí esta película quería que en algunos sentidos mirara atrás, ya cómo se hacían las películas antes y las películas de romanos, donde se construían grandes decorados, donde tú veías a los actores, a las multitudes corriendo. A veces tengo la sensación de que con la recreación digital tienes planos maravillosos, asépticos, muy pictóricos, pero imposibles de alguna manera. Tras Los otros, Ágora es la segunda película que Amenábar rueda en inglés. Una película histórica sobre ciencia, religión y fanatismo. Está ambientada hace 16 siglos, pero resulta pavorosamente actual. Orestes, ¿con qué autoridad juzgas tú la obra de Dios? ¿Qué os pasa a los cristianos? ¿Ya no se puede abrir la boca en esta ciudad?